con tus defectos y virtudes me enamoré, y a tu vida y tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja te imaginé, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel, y como ando sobre humano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué?